cambia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora de Chimenguenchón. Y métete al territorio Chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima y festejadísima fauna del desierto. Un poco desfasados, pero cierto es que nos adentramos en el marco de los festejos desglobalizados del 13 aniversario de este ritual de lo virtual de Eclectomeiroland en esta edición 590, casi 6 centenas de operaciones de sabotaje gerciano y cibernecio a lo largo de los últimos ya 3 sexenios, con la elaboración de armas despistemológicas de defragmentación de la nación, de la imaginación, de nuestros cuarteles generales en el conglomerado de los estudios de política y rock and roll radio desde el 13º piso para toda la mancha urbana y más allá. Les saluda su servilleta colorada, Juan el Tomero Jackson, en la operación, producción, conducción y succión de libaciones al son de las canciones. Arrancan los festejos de un aniversario cumplido más. Son ya 13 años de compartir nuestra paranoia y pirates con todas ustedes. Cumplimos sin cumplir 13 vueltas de trompo de pastor de lino. 13 vueltas de pastor. Cumplimos también mi lunita de todititas, mis vidas y totototas, mis muertes. Nuestro 12º aniversario de bodas. Son bodas de seda, bodas de lino, sedosas travesías que hemos surcado estos primeros 12 años, que realmente son 13 de haber colisionado un 2 de octubre. Para que no se olvide, nos casamos. Y suena a continuación en el tributo lunático especial de colisión, con un lanzamiento más nuevo y reciente del momento, desde la audioteca de Doña Melody Echo Chambers, titulado In the Stars. Y un bonus tracas que esperemos identifiquen por ahí. Hasta las estrellas y más acá. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 590 de aniversario 13. ¿Qué te parece por la política de Rock and Roll Radio? 106.7 FM. Desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Eclectomatoland Paranoia. Un giorno ero a casa che stavo con il culo sopra il divano, mezza canna spenta in una mano, non ricordo cosa pensavo, mi son detto giuro ora la chiamo, sta già con un altro e che strano, lei perfetta, lui uno sfigato, ingessato tipo Ferragamo. Passa da me che fumiamo un po', oh. Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so, puoi anche fermarti qui a cena se ti va. Ho casa libera, stasera ci mettiamo su un film e poi passiamo la serata così. Ah, sì, ah, sì, ah, non lo guardiamo nemmeno. Sì, ah, sì, ah, sì, ah, tutta la notte fai. Sì, ah, sì, ah, sì, ah, vuoi stare solo con sì, me. Ah, sì, ah, yeah, sì, yeah, ah, yeah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette, qualcosa da mangiare, ma non c'è fretta per sì, me. Sì, sì, abbiamo tutto il weekend, sì, così sì, caldo in camera al buio, che anche se fuori c'è il diluvio, più che dicembre sembra luglio. Domani poi non vado in studio, magari avevi qualche dubbio su cosa fare questo fine settimana. Con te io andrei dappertutto, se vuoi facciamo un altro giro della casa, e se finiamo nel mio letto per caso, però non è che sei inciampata. E poi magari lui ti chiama nel caso, digli che sei un po' impegnata, e non lo sai ma me la cavo in cucina, oppure un vino nostrano in cucina, e ti preparo qualcosa domattina. Dimmi la tua ricetta preferita, che ti faccio vedere come si fa. Sì, ah, sì, ah, non cuciniamo nemmeno. Sì, ah, sì, ah, sì, ah, prendiamo le pizze, sì, ah, sì, ah, sì, ah, vuoi stare solo con sì, me. Ah, sì, ah, yeah, sì, yeah, ah, yeah, yeah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette, o anche ordinare qualcosa da mangiare, ma non c'è fretta per me. Sì, sì, abbiamo tutto il weekend. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Saúl Fimbres. Saúl Fimbres es un músico y cantautor de Hermosillo, Sonora, con una feroz propuesta de folk regional mexicano y blues. La música de Saúl Fimbres tiene la peculiaridad mexa de despertar en ti ganas de cantinear en cuanto suenan sus canciones. Y sus letras son cotidianas, directas y contundentes, siempre leales a la armónica y guitarra de Saúl, logrando una conexión irrepetible con el público. Busca la música de Saúl Fimbres en plataformas digitales, pero mejor ve a verlo en vivo para que lo disfrutes más. Mientras, yo te dejo con No es el principio, tampoco el final de Saúl Fimbres. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Dos, unos a otros rendidos, contra ellos como contra uno mismo. Y la verdad sigue enterrada y bajo armas custodiada. Pero el llanto en el viento colgó una señal. No es el principio, tampoco el final. Ahora que me han escuchado, aprendan un canto escondido. Si no saben dónde buscarlo, está soplando en el viento. Jóvenes que han sido necios, ocultándose tras viejos, comparan heridas sin ir a pelear. No es el principio, tampoco el final. Y un trono posado en mi tierra será un asiento de arena, pues en su juicio y condena la primera piedra le espera. Y mi bandera es tan alta, no bastará cualquiera hasta. Y mi palabra en la plaza se danza, aunque las balas amenazan, pues late si la alcanzan a atravesar. No es el principio, tampoco el final. Global Sumo Flotilla finalmente llegó a las aguas frente a Gaza para intentar llevar ayuda humanitaria para la población palestina que está siendo exterminada por el cártel terrorista antisemita llamado Israel. Solo que, como era de esperarse, la tripulación de las primeras embarcaciones han sido secuestradas por los sicarios de la IDF. El resto de las 48 embarcaciones no han detenido su marcha. Esperemos que algunas de ellas puedan llegar a puerto palestino en Gaza a pesar de la invasión terrorista israelí. Algunos de los aún 29 embarcaciones que continúan su camino hasta Gaza, a quienes el cártel Israel no ha podido secuestrar. José González pregunta, how low, ¿qué tan bajo estás dispuesto a llegar antes de alcanzar todas tus metas egoístas? Cierre tras cierre, golpe tras golpe, dejándonos molidos, dejándonos dolidos. Absorto en tu maldito ajetreo, alimentando a un monstruo, solo alimentando a un monstruo. Invasión tras invasión. Esto significa guerra. Algún día estarás hasta las rodillas en la mierda que cosechas. Todos los crédulos a los que engañaste no lo podrán seguir soportando. ¿A dónde te mudarás? Ahora que es guerra. Ahora que es guerra. José González, How Low. Hustling, feeding a monster. Bigger Than The Devil, más grande que el diablo, es el segundo álbum de la banda de crossover thrash Stormtroopers of Death, S.O.D. El álbum que se lanzó en mayo de 1999 bajo el sello Nuclear Blast. El diseño de la portada se basa en el álbum de Iron Maiden de 1982, The Number of the Beast. Si recuerdan aquel, pues Eddie, que salía, pues casi como en cuclillas y con la garra de frente, y su título, Bigger Than the Devil, es un juego de palabras en la declaración de John Lennon, por allá en los 60s, miembro de los Beatles, de que los Beatles eran más grandes, más populares que Jesucristo. S.O.D. Bigger Than the Devil, acá por el Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 590, celebrando 13 añicos justo hoy. Ritual de lo Virtual. Entramos aquí aquí está mi compa, mi compadre, el Ton Araya. Vamos a abrir. Ya abrimos. Estamos abiertos, estamos atendiendo. Ya te abriste, compadre. Ya me abrí de capa, carnal. Pues. Espérate. Estamos celebrando, si te acuerdas, ¿no? ¿Qué aniversario? Pues primero que nada, es primero de octubre. El 13 aniversario. Es primero de octubre. Primero de octubre, día de la música. Día del café también. Del café, el café de atrás. El café taza y el de papel de estraza, creo también. De estraza que destroza. Y ese es que es el que tú dices que es el del, de las palabras que terminan en hoyo, repollo, espalda, ¿no? Tlacoyo. Y muy importante, y no por último menos importante, sino todo lo contrario, el nacimiento de mi primogia. Pudiera ser, ¿no? Primogénito es el primogénito. Y la primer chamaca, pues es la primer chamaca. Hoy, hace 17 años, nace Tiaré Cervantes Orozco, toda una rockstar. Sí, ¿no? Pues es todo una concatenación o una alineación de planetas. Así es. Que han sucedido en esta fecha, porque hemos estado postergando por causas de fuerza menor. La celebración de nuestro 13 aniversario de Eclecto Maryland. ¿Y cómo se alinean los planetas, dice usted, compadre? Pues, destapemos. Los cumpleaños y todo. Sí, vamos a abrir aquí unas horchatas y una caja de nueces aquí, ¿no? Ay. Ese sonido dulce. Choquemos esas. Las cascanueces. Cascanueces, sí. Las castañas. Salucita por este. Por este aniversario y por todas esas. Esta bota de dulces de Santo Claus de la Tutsi, qué maravilla, carnal. La bota de Santo Claus. Bueno, y continuamos con la cuestión de la alineación de los planetas en este aniversario de Eclecto Maryland. Paranoias, ¿no? Ahora sí, con todo el apellido. Bueno, nunca ha cambiado, ¿no? Pero vaya, hay una razón para la que sea Eclecto Maryland. Paranoias, ¿no? Para piratones. Para piratonas y piratonas. Alrededor de toda la galaxia y todos los hoyos negros. Club de fans del Ton Araya, las piratonas. Sí tienes fans a la bestia. Se me quedó tan taladrado en mi cabeza que tuve que decir, ok, tengo fans. El Chito, el Guar. Yo en la casa tengo dos, uno de pedestal y otro así de pisito. Uno de pedestal. sobre raza. Ahí sugerencia para los que están en la pinta. Usen la imaginación, ¿no? Una maniquita. Mira, ¿qué te parece, compadre? Si vamos a un par de rolitas, mira, ahí está el fondo clásico del inicio de esta. Y es que fíjate programa. Que no me puedo encontrar yo aquí. Pero claro, mira. El lado dub de la luna, claro. De Varo, Money. A continuación, compadre, vamos a escuchar el tema Doctor Strange Love, pero no es el de Depeche Mode, sino que de la banda Redhead, la güerita pelirroja, seguida de un clásico de clásicos de Eric Burdon and the Animals, el tema Inside Looking Out, acá por uno de nuestros muy recurrentes en aquellos años de extrema diversión. Ah, cómo no, Eric Burdon. Hey, vuelvo. Thank you. 106.7 FM. Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't balls that surrounding me. But I don't want your sympathy yet. Oh, baby. Oh, baby. I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my reaper. Like diamonds worth on God's cleaner. My reaper, my reaper. Baby, tell me it's my reaper. To work again. Pains and blisters on my minds and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Thoughts of freedom, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. We'll be together, girl, you wait and see. No more walls, keep your love. Oye, ¿te acuerdas de la rola esta de West End Girls de los Pet Shop Boys? ¿Cómo no? Un rolón. Sí, ¿cómo se dice en español? Sobresale de toda la música, ¿no? De los Pet Shop. Ajá. Que era clásica así de las fiestas de la secundaria. ¿Del bloque? El bloque. Sí, sin pasarnos por aquí, ¿no? Sí, ¿quién o por qué o de dónde o qué? Ajá. Así es, pues fíjate que acaba de sacar un cover precisamente de esa canción. Una bandita, bueno, un dueto. Un dueto que es prácticamente un sonidero y un compa ahí rapeando británicos, okay. ¿No? O sea, se oye bien locochón el asunto. Okay, y okay. Se avientan West End Girls, los Sleaford Mods. Que vamos a escuchar aquí. En vamos lo que, a escrudiñar un poco, en, sí. En lo que le mueves ahí a la tecnología. No, no me encuentro, no me hallo, como dice el personal, me busqué en el padrón electoral, en la filosofía dental, no me hallo. Vamos a poner un anuncio desde el Canal 5 acá en el sí, servicio. No, la comunidad. Hay que hablarle a Locatel, carnal. se nos estaba colando el Stormtroopers of Death ahí otra vez. Quería sonar otra vez, compadre. Es que se aferra. Son rebeldes los chamaquillos. El Scott Ian, el Charlie Venante del Anthrax, el vocalista de Moody. ¿Cómo se llama ese güey? Nosh. No me acuerdo. El vocalista de Moody. Algo así, ¿no? No lo dudo. Pero en fin. Pero son esos vatos. Esos vatos, es Moody, que el. ¿Cómo se llama? El debut, ¿no? El álbum debut está bien locochón. ¿Cómo se llama? Habla inglés o no speak English or die. Le decía yo al compadre, pero es cura esa, ¿no? Cura nada, ¿no? Es en serio. Sí, ya ves cómo están ahorita los mendigos. Speak English or die, ¿no? Pero pues bueno, los vatos son de Nueva York, carnal. No hablan, yo creo que no hablan español más porque no. A huevo les pegaban de chiquitos, hablaban español, creo, ¿no? Una paliza ahí. Que okay, pues sí, con la pues esta cuestión del racismo y de. Bien duro. Y de la diferenciación y el te miro para abajo, pero como dice la rola, ¿no? Aunque me miren para abajo, la frente levanto empinándome un bote. Vamos, ¿no? Y que levanten más muros y que los levanten y que los suban y que los bajen y que nos vamos a seguir brincando, carnal. Nos vamos a seguir. Es más, nadie se brinca, carnal. Aparte, Aztlán ya es de nosotros, pregúntale a Los Ángeles. Aztlán. No has escuchado un cover de California Uberales. De los Dead Kennedys, pero con brujería, con Don Juan Brujo. Don Juan Brujo existe todavía. ¿Cómo se dice? Pero a él, no le podríamos decir en paz descanse, ¿cómo le diríamos? Descanse en brujería. Grutural, un grutural descanso, ¿no? Un machetazo de descanso, ¿no? Pues se aventaban hacían una adaptación de California Uberales, de los Kennedys, y le cambiaban a California Uberastlan. Ándele. Dicen, ya no, los caballitos. Ahí estuvo, güey, ya. South Central, Los Ángeles, todo Central, todos los LA Central es de ustedes. Vamos por más. Es un cacho, un bonus. Y también, pues, hablando de, pues, de vicisitudes y problemas en los que nos inundan, hay uno que aborda bien curado. Procuremos que no nos inunden, de pérdida que no. No, pues ahí ya depende del, de la capacidad del hídrico. Simón. Hace precisamente un par de horas, compadre, que acaban de lanzar La Cometierra, una canción de Natalia Lafourcade, que en este caso sirve como tema principal para una serie de que se llama Cometierra, precisamente así, inspirada en la novela homónima de Dolores Reyes. El tema, Dolores Reyes, coproducido con Cheche Alara, combina, o sea, el de los cafés. El Spoken Word. Para narrar esta historia de una niña que se encuentra personas desaparecidas en un contexto de violencia, conectando estos relatos con las realidades actuales y la esperanza de cambio. La Cometierra, compadre. La Cometierra, la Comefurcae, siempre con una temática pues actual o al menos profunda. Allá, pesada, ¿no? La morra, ¿no? Uh-huh. Pesada. Tengo chance de que sea mi morra. Eso. ¿No? Vamos a ver. Para que coma tierra, compadre. Acá. Un chingo de tierra, güey. Bollito de tierra acá. Vámonos con Natalia Lafourcade y la Cometierra. Puro Veracruz. De la suela de los caminantes se tejen las historias que se abandonaron. Son el polvo, son la huella errante, el alma de la gente en su dolor migrante. Me siento hija de la noche, hija de la calle, soy testigo de las injusticias. Me arrebataron a mi madre, pero a cambio la tierra me ha llenado de su vida. Voy Voy avanzando, voy sin miedo. La fuerza me la da la familia que yo encuentro. Busco la verdad, oculta en barrios bajos. Soy la esperanza de los mundos olvidados. Llevo una misión, una bandera en alto. Honro la vida de los que han marchado. Celebro de la dicha de seguir andando. Y aunque duele adentro, seguiré buscando. Me llama la respuestas en ese polvo oscuro. Dentro de mi boca es como un conjuro. Es la madre tierra la que me ha enseñado a encender el corazón, que es lo que está faltando. Cuántos habitantes de ciudades llenas con los sueños rotos y la vida añeja. Hoy quiero creer que la esperanza vive. Siembra la semilla y cuida tus raíces. Siembra la semilla y cuida tus raíces. Siembra la semilla y cuida tus raíces. Raíces. Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Clectomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sí, así nos acercamos vertiginosamente. Más ahí, rápido que, ¿no? Al final de esta sedición 590, compadre, del 13 aniversario de la Eclectomeiro. Sedición, pero sin sed. Eso. ¿Y qué te parece ese, el tema, pues todavía, ¿no? Hablando de desgracias, ¿no? Igual y se abordan, pero pues no dejamos que se no, nos caiga el pico. No, hay que seguirle meneando para que apeste, carnal. Así es. Bueno, no sé si te acuerdas. Está repleto aquí la entrada ahorita. Qué bueno que no decimos la dirección, carnal. ¿La qué? La dirección, nunca. Ah, ya me no, pues recordando aquella matanza que precisamente mandó, ¿quién? Margaret Thatcher. La dama de... La primer ministro. De hierro fundido. Uh-huh. Por el... Y fundido de hierro. Que, sí. Que llamaron Sunday Bloody Sunday en así Irlanda. Es. Una cosa muy parecida. Imagínense ustedes Tlatelolco, pero pues... ¿Andale? Con raza obrera, ¿no? Y también la misma, a diestra y siniestra y a quemarropa, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí riata. Clarito ahí las cifras, ¿no? De que casi 4,000 gente se echaron acá y eso que supongámosle que decenas de miles de que por lo bajo le están bajando, ¿eh? Sí, exacto. Y pues en el 72, compadre, uh-huh. Precisamente cuando John Lennon estaba armando su banda de plástico. De plástico. De la ONU. Se aventaron precisamente, él escribió un tema al respecto. Me llama mucho la atención porque he estado escuchando mucho yo Helter Skelter. Que más o menos es... Tiene una... Vaya, está cortada con la misma tijera, ¿no? Pues, sí. En la temática, ¿no? Tal vez... Esta yo me la debo porque yo no la he oído, Bloody Sunday, con ellos, no más que YouTube, ya se la sabes. Pues adelante, vamos degustando. Así es, compadre, y pues ha sido todo un placer. Siempre. Aquí. Desde el capítulo 1... hasta el infinito acá. Y más acá. Y compadre, si al más allá, al más acá. Almas. Allá. Hay más. Al más trucha se le queman los frijoles. Ah, no, eso sí. ¿Cómo se? Vamos a escuchar pues a John Lennon y ahí nos vemos al ratón. Besitos y besitas y pues cuídense mucho todos. Y aquí estamos rocarroleando política rock and roll radio. Vamos a darle un intro ahí medio fantasmagórico. Agárrate del sofá, compadre. Simón. Agárrense la greña. Dead.